Amén, hermano. Dios nos bendiga, hijo. Amén. Bien, nos gozamos con nuestro hermano Manuel por las experiencias que ha pasado. Y ha sido una bendición muy bonita para él, ¿no es cierto?, poder confiar en el Señor. Amén. Si bien es cierto, el hermano ha tenido que pagar unas platitas por aquí, por allá. Unos ahorritos que tenía guardado, hermano, no contó eso. Amén. Y ha tenido que perder. Pero no importa, porque lo más lindo es que el Señor está en el corazón. Amén, amén. Lo demás el Señor, ¿no es cierto?, lo provee de nuevo. Amén. Por aquí y por allá el Señor lo provee. Así es, Señor. Amén. Y bueno, la palabra de Dios hoy día tiene que ver mucho con lo que estamos pasando como iglesia. Pero nos gozamos, ¿no es cierto? Y tampoco tenemos que echarnos a morir. La verdad es que somos seres humanos, y a veces al principio, al tiempo que echamos a morir, es que somos seres humanos. Tiritamos como la jalea, ¿no es cierto? Andamos todos saltones. Pero es que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, nuestras neuronas son así, hermano. Pero lo importante es lo que el Señor nos va a decir hoy día. Amén. Y vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Hemos leído en el Santo Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Y el subtítulo es la incredulidad de Tomás. Hoy día el Señor nos va a enseñar a ser creyentes en Él. Amén. Usted tiene que estar clamando y ayudándome para que el Señor nos hable por su palabra. Mire, justamente los discípulos que estaban aquí habían pasado hace una semana de lo que estamos leyendo, había pasado una semana en que el Señor Jesucristo había desaparecido de la faz de la tierra, en el sentido de que había sido crucificado. Y cuando fue crucificado el Señor, oiga, se les vino el mundo encima a los discípulos. Hasta ahí nomás quedó, ¿no es cierto?, todo el futuro que ellos veían, que iban, ¿no es cierto?, a conquistar el mundo, predicando el Evangelio, llevando la palabra, el Señor iba adelante, sanando a los enfermos, y ellos iban a tacito, llevándole en todo. Pero toman preso al Señor, lo crucifican y muere el Señor. Realmente una prueba dura. Muy, muy lamentable lo que estaba pasando. Y aunque usted no lo crea, hermano querido, algunos dijeron calabaza, calabaza. Y dos de ellos se fueron, ¿no es cierto?, para su casa, camino a Maús para allá. Se fueron. Porque dijeron, bueno, ya se murió el Señor, ¿qué vamos a hacer? Vámonos de aquí. Capaz que vengan los romanos y nos agarren. Iban por allá, por acá, uno arrancando. Y los discípulos estaban desmoralizados. Sin ganas de nada, sin ganas de levantarse, sin ganas de aparecer por ninguna parte, porque el Señor había muerto. Así pasa a veces con el cristiano. Vive el lapso en que el Señor muere y no saben que resucitó. Se quedan ahí. No me voy a incluir. Nos quedamos a veces ahí. ¿Cómo que el Señor ha muerto? Y andamos tristes, angustiados, amargados, con la cara a 3 metros. Me incluyo porque también me pasa. Como que el Señor nunca va a resucitar. Así estaban los discípulos. Lo lindo es que el Señor se le aparece a una mujer, María, bueno, y otras mujeres más que venían, María Salomé y otras más. Y se le aparece el Señor Jesucristo. Y cuando se le aparece, le dice, anda María y cuéntale a tus hermanos que yo ya he resucitado. Va a contarles por allá, por acá. Los discípulos que estaban todos tristes, unos por ahí creyeron, otros no. Juan y Pedro creyeron al tiro, pero querían verlo con los ojos, a ver si es cierto. Y se fueron corriendo al sepulcro, y pareciera de que o Juan era un poco gordito o tenía las piernas más cortas, porque, o sea, Pedro, perdón, porque Juan corrió más fuerte, dice, y Pedro se quedó chato. Un hombre que tenía las piernas más cortas. Así que llegó Juan primero, después de Racito llegó Pedro, y se dieron cuenta que el Señor ya no estaba dentro de la tumba. Y la tumba, que tenía la piedra, tenía los sellos imperiales, estaba abierta, había salido disparada la piedra, porque hubo una gran explosión, y las cuerdas habían explotado, hermano. Nadie la había cortado. Entonces se dieron cuenta de que el Señor había resucitado. Oiga, el gozo de los discípulos, la alegría de los discípulos, porque recién se dieron cuenta que lo que el Señor les había dicho se había cumplido. No es que yo era un porfiadito, el Señor les decía, no, si yo voy a morir, voy a bajar, pero en 3 días voy a resucitar. ¿Cómo que no entendían o cómo que no querían escuchar? ¿Cómo que bloqueaban las palabras del Señor? No querían saber de que el Señor iba a morir. Y pasó, llegó el día y pasó y se cumplió. Cuando empezaron a saber los demás y se gozaron, dice que le apareció muchos más. Y al único que no había aparecido era Tomás. Dídimo. Y este discípulo tenía la capacidad de que seguramente era muy matemático, o seguramente, ¿no es cierto?, era muy práctico, que si él no veía que realmente el Señor había resucitado, no lo iba a creer. A pesar de que los otros le decían, pero si nosotros lo vimos, si estuvimos con él. María decía, pero si yo conversé con él, y más encima me tiré a los pies de él, y abracé sus pies, y lo besé. Y aún así Tomás no creía, fíjese. No, si yo no lo veo, si no lo toco y meto mi dedo en su llaga, si no tengo esa señal, yo no lo voy a ver. Y cuando dice que a la semana se las parece el Señor a todos los discípulos, y entra a la casa, estando la puerta cerrada, por la ventana, no tampoco, estaban cerradas las ventanas. Eso quiere decir que el Señor se les apareció adentro, porque ya tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, que no se corrompe y que no muere. Y cuando estaba con ellos, lo primero que hace Tomás, ven para acá, mira mis manos, y le muestra las manos. Y las manos que tenía, ¿no es cierto?, ahí la abertura, ¿entiende?, del clavo, le dice, mete el dedo ahí, pásame tu mano, le dice, mete aquí al costado, y le mete la mano por dentro ahí, en la hendidura. Y recién cuando vio eso se dio cuenta que era el Señor, y ahí recién creyó, fíjese, Señor, dice, Dios mío. Entonces el Señor lo reprende, porque me tocaste, porque viste que era yo, recién creíste, Tomás. Y le dice algo que es para nosotros, para todos nosotros: no seas incrédulo sino creyente. Amén. Esa es una palabra que es para todos nosotros. No seamos incrédulos, sino creyentes. Y de eso vamos a hablar. El Señor les había prometido, hermano. No estamos hablando de una persona que les mentía cada rato. Estamos hablando de una persona, el Señor Jesucristo, que lo que le decía se cumplía. Vamos a sanar al enfermo, iba y hacía el milagro. Vamos a sanar, a resucitar a los muertos, iba y el enfermo resucitaba. Todo lo que el Señor les dijo se cumplió. Y para que después de muerto no le creyeran, era como tirado de las mechas, discúlpenme la expresión, pero a lo mejor si hubiéramos estado ahí nosotros también nos hubiera pasado. La ventaja nuestra es que nosotros tenemos la Biblia, pero ellos no tenían Biblia donde decir, a ver, veamos de nuevo lo que dice. Ah, no, si acá dice que resucitó. No tenían nada, mi hermano. Así que también hay que rescatar eso, de que ellos estaban viviendo una situación terrible en el momento. Imagínense perder al más querido de todos. ¿Cuánto sufre un padre cuando pierde un hijo? ¿Cuánto sufre un hijo? ¿Cuánto sufre cuando pierde su madre, sus padres? ¿Se pierde un hermano, alguien de la familia? ¿Cuánto se sufre, hermano? Imagínense perder a aquel que sacó la angustia y el dolor de su corazón, aquel que le sanó o hizo una obra extraordinaria en su vida. Se imagina usted que está aquí, piénsalo así, que está aquí en la casa del Señor porque Cristo le cambió y le transformó, y que el día de mañana sepamos en una noticia, Dios ha muerto. No va a faltar que me acredite. Años atrás en Estados Unidos se levantó la noticia en Estados Unidos, y por todos los medios de prensa y la televisión, el título ahí, ¿no es cierto?, que decía, Dios ha muerto. Y tanta gente que se entristeció, ¿me entiende?, por la noticia. Afortunadamente, el Señor Jesucristo murió una sola vez nomás. Y después de eso resucitó, y ya no hay más muerte. Vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. Gracias, amén, amén. Hasta el fin de los tiempos. Amén. Eso quiere decir que vamos a volver al cielo, vamos a llegar a su lado y vamos a seguir con él. Amén. Por todas las edades. Bendito el Señor. Como dijimos al principio, los discípulos estaban siendo probados. Y ahí es donde tenemos que ubicarnos. La iglesia, para que usted sepa en este momento, y escúchelo bien, como esta es una iglesia viva y el Evangelio es vivo, estamos pasando por un periodo de prueba. Bájenle el volumen. Los hermanos también aprovechan al tiro de bajarle el volumen porque seguramente alguien los va a llamar. Lo mejor es poner el teléfono en silencio, hermano, o no molestar. Amén. Entonces, para que no interrumpa, ¿no es cierto?, el timbrecito. ¿Qué estábamos hablando? Pero perdimos los correlativos. Bueno, estábamos hablando de la prueba. La iglesia está pasando por un periodo de prueba. Muchos hermanos están pasando dificultades, pruebas, angustia. Y para que usted entienda, desde que entramos a la carta de Tesalonicenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta hoy día que terminamos el verso 10, nos hablaba de la gran tribulación que atravesó la iglesia de Tesalonicenses. Y como este camino es vivo, la iglesia de los vivos también entró en prueba cada una de las familias. Porque así es el Evangelio, güey. Eso quiere decir que estamos dentro del camino y que Dios está en esta iglesia. Amén, amén. Ahora, lo lindo de todo esto es que, siendo probado, el Señor está a nuestro lado. Amén. ¿Pero qué nos quiere enseñar el Señor? A poner la confianza en Él. Amén. No podemos nosotros desmayar y decir, el Señor me dejó. El Señor me dejó solo y estoy enfrentando la prueba solo. No puedo más. No, no podemos decir así. Porque la prueba, ¿me entiende?, se hace en base a lo que usted ha aprendido. Usted ve el colegio, ¿no es cierto? Todo el niño del colegio. ¿Qué es lo que le hacen en la prueba? ¿Le preguntan algo que no le pasaron en la materia? No. Le preguntan algo que se supone que usted ya ha aprendido. La prueba es lo mismo. Lo que usted recibe aquí, lo que Dios le habla, usted lo rescata, lo toma en su vida, lo pone por obra. Y cuando viene, ¿no es cierto?, la prueba espiritual, usted llama a todo lo que se le ha enseñado y lo aplica en la prueba. ¿Me entiende? La confianza en Dios, a esperar en Dios. Pero si reprobamos, si viene la prueba espiritual y usted no echa mano en lo que Dios le ha enseñado o no sabe cómo hacerlo, va a reprobar la prueba. Al final, en vez de tener confianza, en lugar de estar confiado y tranquilo, lleno de paz y de gozo, vamos a andar desesperados, tristes, angustiados, porque, discúlpeme la expresión, porque hemos sido a lo mejor porros y no hemos reparado en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice. Por eso es importante poner atención cuando usted viene, porque de tiempo en tiempo usted aprende y luego, más adelante, Dios le prueba a ver si es cierto lo que ha aprendido. A ver, cuando lo ponga, lo ponga, ¿no es cierto?, en práctica, a ver si es que aprendió, dice el Señor. Pero Él está al lado de nosotros. Amén. Como el Maestro nos deja solo en la sala, ahí está con nosotros. ¿Me entiende? Eso es lo lindo de todo esto. Así que, hermano, cuando estamos en la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, acercarnos más al Señor. Amén. Orar más a Dios. Amén. Buscar más a Dios y depender más del Señor. No podemos decir, bueno, ya estoy en la prueba, no importa que sea lo que sea. No, no podemos hacer así. Tenemos que acercarnos y aferrarnos a Cristo nomás, para que Él nos ayude a salir adelante, hijo. Porque usted sabe de que somos seres humanos. Y si enfrentamos la prueba sin afirmarnos del Señor, nos vamos a enfermar. Tal vez usted pueda poner los nervios duros de acero, pueda ponerse como sangre fría y pueda pasar la situación enfrentándola solito, y a lo mejor que Dios me ayude, pero que esté ahí nomás, yo lo voy a enfrentar solo. Pero a la larga, ¿sabe lo que va a pasar? Toda esa preocupación le va a reventar por algún lugar del cuerpo, una enfermedad psicosomática, y se va a enfermar de un cáncer en algún punto de su cuerpo. Porque los seres humanos no somos capaces de soportar la presión. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor nos ofrece que Él puede llevar la carga por nosotros. Amén. Él es capaz de que nosotros le digamos, Señor, no puedo más, y el Señor le dice, yo te llevo, yo te ayudo. Aleluya, Señor. Porque el Señor mismo, cuando iba camino al Calvario, con todo el peso de la cruz, trastabilló cuántas veces y se cayó, hermano querido, como ser humano. Y había un hombre ahí, ¿no es cierto? Un sirineo, un hombre de Sirene. Y le dijeron, mira, toma la cruz y ayuda, ¿no es cierto? Este hombre lleva la cruz. Y él de buena voluntad fue, pescó el madero y se lo echó al hombro y ayudó al Maestro, al Señor Jesucristo, a llevar esa cruz. De la misma manera, eso está escrito, ese pasaje está escrito ahí, para darnos a entender nosotros que el Señor es superior a ese sirineo y Él es capaz de llevarnos a nosotros la cruz para que no nos pese en el camino. Porque el Señor dice, vengan, síganme tomando su cruz cada día. Así que cuando la cruz se pone pesada, el Señor ofrece llevarnosla. ¿Qué le parece? No, que es tan difícil el Evangelio, mi pastor. Bueno, pero el Señor que dijo, ¿no es cierto? Primero dijo que echáramos la carga sobre Él. ¿Te das cuenta? Ella sobre mí, venía a mí los cargados y trabajados. Entonces, cuando decimos, hay que echar la carga sobre el Señor, y echamos la carga sobre el Señor, ¿qué dice después? Porque mi yugo, porque el Evangelio es fácil. Si usted quiere llevar la carga, se le va a hacer muy difícil. Pero si usted echa la carga al Señor, se le va a hacer fácil y conveniente. ¿Entienden lo que quiere decir el Señor? Échele la carga al Señor nomás, para que se le haga liviano, para que podamos caminar tranquilo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que confiar que Dios puede hacer las cosas por nosotros. Necesito plata para pagar una deuda. Vaya a las plantas del Señor si no tiene a dónde recurrir y pídale al Señor. Porque tenemos varias opciones. Vamos y le pedimos al vecino prestado. Vamos y le pedimos al amigo. Vamos y le pedimos al familiar. Llamamos por teléfono y seguro que nos van a prestar. Si usted quiere elegir esa opción, lo puede hacer. Nadie le va a decir que no. Después, seguramente, en un par de meses más, va a pagar la plata. Y la otra opción que casi siempre se descarta al principio es ir a las plantas del Señor y pedir misericordia. Yo les recomiendo que lo primero que tenemos que hacer es ir a las plantas del Señor. Amén, amén. Porque lo más importante es lo que más descuidamos. Nuestra relación con el Señor es primero. Es primero. ¿Entiendes? Y esa era una de las grandes desgracias del cristianismo del primer siglo. Fariseos que se ufanaban de creer en Dios y andaban delante, ¿no es cierto?, de los demás, con lindas ropas, con campanillas para que todos supieran que iban los representantes de Dios, pero su confianza no estaba en Dios. Qué terrible y lamentable. Hoy día Dios nos enseña que tenemos que poner nuestra fe y confianza en el Señor, mi hijito. Seamos creyentes y no incrédulos. Le decía que el Señor nos ayudó a llevar la carga como el sirineo, ¿no es cierto? Un ejemplo que hemos hablado tantas veces, y que esto lo he escuchado de memoria ya, pero nunca está de más tomar ese ejemplo, que el Señor, ¿no es cierto?, aún se mete con nosotros al horno de prueba. Porque, aunque esto lo enseñamos en la mañana, cuando usted, ¿no es cierto?, está buscando el oro, ¿qué es lo que se le echa primero? El agua fuerte, ¿no es cierto?, para separar todas las la mugre ahí, ¿no es cierto?, lo que es, lo que no es, el mineral, ¿no es cierto?, que está de más, lo aparta el agua fuerte. Pero cuando ya está bien purificado el oro, ¿qué se le hace? Se le aplica fuego, o se le echa el horno, ¿me entiende?, para purificarlo aún más. Estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, tres jóvenes hebreos que cuando llegaron a Babilonia les cambiaron el nombre, Sadrach, Mesach, Abednego, fueron delante del rey acusados de no obedecer los decretos del rey, porque cuando sonaron, ¿no es cierto?, las bocinas, dice que todo el mundo se arrodilló a la estatua que Nabucodonosor había levantado, y estos tres jóvenes no quisieron arrodillarse. Adentro del palacio Daniel tampoco se arrodillaba, pero nadie le dijo nada y no se atrevía nadie a levantar la voz. Pero estos tres jóvenes, alguien levantó la voz y dijo, no puede ser, rey, estos tres jóvenes no te hacen caso, y cuando suenan las bocinas todos se arrodillan menos estos tres, mándenlo a buscar. ¿Qué pasó? Y ahí vienen estos muchachos, y uno hizo de cabeza, hizo el portavoz, ¿no es cierto?, de ellos, el vocero. Mira, rey, le dijo, Efectivamente nosotros fuimos acusados y no nos arrodillamos delante de la estatua, porque nosotros no podemos arrodillarnos delante de una estatua que tiene ojos y no ve, que tiene boca pero no habla, tiene piernas pero no se arrodilla ni camina. No podemos. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Nos arrodillamos a Dios vivo. Amén. Y el rey se enojó tanto, así que no se van a arrodillar delante de la estatua que yo hice. No podemos, rey. Nosotros servimos al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. No podemos arrodillar. Y te vamos a decir una cosa, rey. Nosotros estamos seguros de que si tú nos quieres matar o hacer cualquier cosa con nosotros, Dios nos va a librar. Amén. Si quieres llenar el horno de fuego, el Señor nos va a librar. Gracias, Señor. Amén. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Así que tú sabrás. Mira la confianza de estos muchachos. Si Jehová no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Gloria al Señor. Oye, hermano, que son encachados, son tuachos. No, es que tenían la confianza del Señor. Amén. Amén. Así que el rey lo agarró, enojado, y habló. Al horno de fuego, y échenle, hay harta leña, harto carbón, lo vamos a calentar 7 veces más. El problema está de que los mismos hombres que llevaban a estos jóvenes no fueron capaces de llegar al horno porque estaba tan ardiente el horno que los hombres que llevaban a estos 3 jóvenes murieron quemados. Porque el calor era muy, muy grande, hermano. Así que los jóvenes tuvieron que abrir la puerta ellos mismos. Y tuvieron que entrar ellos mismos solo porque nadie los pudo entrar. Y cuando entraron estos 3 jóvenes, de lejos estaba mirando, ¿no es cierto?, el rey, usted sabe la historia, que vio 4 dentro del horno. ¡Aleluya! Y le golpeó, ¿no es cierto? Oye, pero no eran 3 los que echaron, sí, rey. ¿Y cómo yo veo 4? Le dijo. Y el cuarto que está ahí es semejante al Hijo de los Dioses. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, Señor! El Señor Jesucristo que estaba ahí, el ángel de Jehová. ¡Bendito el Señor! Los mandó a sacar para afuera y los jóvenes salieron sin ni siquiera un poco de olor a quemado. ¿Y sabe que usted le prende un poco de fuego al pelo y se la churrasca al tiro? Salieron hasta peinaditos para afuera, ¿no es cierto? Ni un problema ahí. Lo alrozó el rey. Oye, ni qué olor a quemado tienen. Hizo un decreto inmediatamente. No hay Dios más grande que el Dios de estos 3 jóvenes. ¡Bendito el Señor! Lo más lindo que el Señor se metió dentro del horno de la prueba, hijo querido. Cuando usted está pasando la prueba, ahí está el Señor con usted. Señor, no puedo más, pero yo estoy contigo. No puedo más, pero yo estoy aquí a tu lado. No, es que no puedo más, Señor, pero yo te afirmo. Sigue adelante. Bendito el Señor. Qué lindo, qué bueno el Señor, hermano. Tiene misericordia a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Él es verdadero. Amén. Porque Él lo que dice lo cumple. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Qué maravilloso este Señor. Amén. Así que usted tiene que confiar. Amén. Tiene que confiar en el Señor. Ahora que estamos siendo probados, no deje de confiar en Él. Lo que le diga el Señor. Lo que le diga. El ejemplo que poníamos en la mañana. Oiga, los discípulos, cuánto miedo nos pasaron, y eran hombres miedosos, y no eran valientes. Resulta que el Señor dijo, súbanse a la barca, no más allá, yo voy a rodear, ¿no es cierto?, el lago aquí, nos juntamos más allá, pero resulta que se levantó una tempestad tan grande que los discípulos se afirmaron y ya se daba vuelta la barca, bueno. Y eso que era un lago, no era mar, era un lago, pero Dios permitió que el viento levantara olas. Y el Señor, cuando los vio tan desesperados, empezó a caminar por el agua para allá, para acercarse y subirse al barco y calmar la tempestad. Y cuando los discípulos vieron una persona en el agua, nunca habían visto a alguien en el agua, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar, hermano, cuidado que viene un fantasma. Y el Señor los vio a gritando y le dijo, no, si soy yo, no se asusten, yo soy. Y cuando lo vieron ahí, uy, como que tomaron un poco de ánimo. Y el Señor, ¿no es cierto?, sigue acercando, y Pedro, ¿no es cierto?, que dijo, a ver, Señor, si eres tú, dime que yo vaya donde estoy tú. Ven, por hijo, sí. ¿Quién te ha dicho que no ven nomás? Y aniñado, ¿no es cierto?, se baja un pie para allá y pone el 8 para allá y pisa en tierra firme. Y empezó a caminar igual que las guaguas, miraba para allá. Y el Señor, mirando al Señor ahí, ¿cómo voy a llegar? El problema está que el viento y las olas que subían y bajaban hicieron que Pedro sacara su vista del Señor y empezó a mirar que era el agua y que él iba caminando sobre el agua, algo que es ilógico. que a la lógica no puede ser. ¿Cómo él iba a desafiar la ley de la naturaleza? Y se empezó a hundir. Lo que era firme se convirtió nuevamente en líquido y sus pies se metieron en el agua y empezó a clamar: Señor, ten misericordia de mí, sálvame, que perezco, Señor. Y el Señor lo agarra de nada, ¿no es cierto?, el brazo. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Hubiese pasado por encima y hubiera llegado al lado mío y no hubiéramos ido juntos caminando allá. ¿Qué te parece? Pero dudó. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en la tormenta de la prueba, si miramos al Señor, somos capaces de pasar por encima de las preocupaciones, por encima de las pruebas y la angustia. Mirando al Señor vamos a ser vencedores. Pero si empieza a mirar que el problema acá, que me falta plata acá, que estoy enfermo aquí, que tengo el cáncer acá, que tengo este otro acá, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. ¿Y qué nos dijo el Señor? Seamos creyentes, no incrédulos. Por eso que le dijo al Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Tuvo fe un poquito. Empezó, ¿no es cierto?, igual que el caballo inglés, parte primero. Pero después, ¿no es cierto?, se queda atrás. Que Dios nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque como seres humanos tendemos siempre a mirar la dificultad. Cuando el Señor nos manda a ser creyentes, a mirarlo a Él nomás. ¿Poner la mira dónde? ¿Los problemas? ¿Poner la mira dónde? ¿Dónde? Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Ponga su confianza en el Señor. Ponga su confianza en Cristo. Vamos a explicar lo que explicamos en la mañana, y creo que hace unos días también lo dijimos. Yo cuando era muchacho escuché a los hermanos antiguos muy sabios. Enseñaban y decían: confía en el Señor y ponete la anteojera del caballo para que siga allá adelante. Entonces, a mí me causó tanta curiosidad. Dice: ¿cómo la anteojera del caballo? Y un día fui a la feria, a puro hacer la prueba. Y veo un caballo con la anteojera. Y me puse al lado del caballo donde tenía la anteojera y le hacía así, le movía la mano. Me pegué un salto. Hice las cosas para soltarlo y el caballo no hizo nada. Porque no me estaba viendo. Pero me puse un poco para adelante. Que me viera el ojo, me vio la mano y el caballo se asustó, hermano. Claro, porque cuando me puse adelante ahí me vio. Entonces ahí entendí. Con razón los hermanos antiguos decían: ponete la anteojera y mira al Señor nomás. Porque todo lo que pasa al lado nos va a asustar, hermano. ¿Me entiendes? Si tenemos la vista al lado, las cosas que van a suceder, nos vamos a asustar. Mejor miremos a Cristo nomás. No importa que pase lo que pase. Que te vamos a quitar la casa, que te vamos a matar, que te vamos a hacer, no importa. Miremos al Señor. Amén. Porque si el Señor está con nosotros, como le decía, vamos a pasar por encima de todas las dificultades. Así que pongamos nuestra fe en el Señor, hijo. Amén. Pongamos nuestra fe en el Señor. Amén. Amén. El Señor no ha muerto, hijo. No ha muerto el Señor. Está vivo el Señor. Amén. Está vivo. Amén. Bendito el Señor. Mira la alegría de los discípulos, hijo. La alegría de ellos cuando vieron que el Señor estaba vivo. Se les había desmoronado el castillo en Aipe. Estaban con la moral por allá, por debajo. Y así nos pasa cuando empezamos una situación de prueba. Pero qué lindo es cuando confiamos en el Señor. ¿No es cierto? No estamos pensando que la inversión la perdí, que perdí la casa, que perdí el auto. No, estamos pensando, ¿no es cierto?, que está todo en la mano del Señor. Y decimos: si somos capaces de confiar en el Señor, Jehová Dios y Jehová quitó. Aleluya. Y sea engrandecido el nombre del Señor. Amén, Señor, amén. Porque las cosas materiales se pierden. Y si perdemos a alguien de la familia, bueno, Job perdió los 7 hijos. Amén. Y Dios le devolvió 7 hijos más. Aleluya. ¿Y por qué no le dio 14, mi pastor? Si le dio el doble de todo. Porque ya tenía 7 hijos vivos en el cielo, pues. Gloria a Dios. ¿Para qué le dio además si ellos murieron aquí en la carne? Pero estaban en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Y cómo sabe eso usted, mi pastor? Se habrán salvado todos. Dice de que Job todos los días presentaba un sacrificio al Señor y le decía: por si acaso alguno de mis hijos haya pecado, con este sacrificio Jehová los va a limpiar. Bendito y los va a eres, Señor. Por eso que el Señor se llevó a los 7 hijos y estaban santificados y consagrados para irse con el Señor. Aleluya, bendito. Y por eso le dio 7 más nomás, porque tenía 7 vivos en el cielo. Gracias, Señor. ¿Y qué piensa usted que pasó con Job? Se gozó en su corazón y se alegró el doble después. Amén. Señor. Amén. Porque todas las cosas Amén. Son nada en comparación a lo que tenemos con Cristo, hermano. Si usted tiene aquí al Señor Jesucristo en su corazón, eso es lo más extraordinario de todo. ¿Qué importa que pasemos esto y esto otro? Lo importante es que estando Él con nosotros, oiga, vamos a ser pero vencedores con Cristo. Que Dios nos bendiga. No esté pidiendo señales, no, es que quiero que el Señor me hable, es que quiero que el Señor me diga, es que quiero que el Señor me muestre. Pero ese no es necesario. Dígame usted, ¿cuál de todos los discípulos que estaban ahí, excepto Tomás, dígame, ¿a quién más metió la mano en el costado? ¿Quién más metió el dedo en la mano? Nadie. ¿Y por qué no metieron los demás el dedo en la llaga? ¿Y por qué no metieron la mano en el costado? Porque ellos estaban confiados, creían de verdad. Bienaventurados los que no vieron, dice, pero creyeron. Señor, nunca hemos visto al Señor, pero lo siento en mi corazón. Sí, Señor, amén. Y sé que cuando oro Él me está escuchando, y sé que Él también me puede responder. Amén. Y lo lindo es que Él lo hace. Aleluya. Lo lindo es que Él se mueve. Gracias, Señor. Qué extraordinario este Evangelio. Amén. Así que nos ayude el Señor. Amén. A ser verdaderos creyentes en Cristo. Gracias, Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos, Hijo, y demos gracias al Señor por su palabra. Amén.